Nosotros estamos ahora, digamos, seguimos con la asamblea permanente desde el 17 de junio del año pasado, cuando hemos decidido, digamos, defender nuestro territorio a raíz de la problemática de los rayos que se venía ya practicando en complicidad con la política provincial, ¿no? Sí. La situación actual hoy en Riarte digamos, la misma que teníamos al comienzo. Hay una causa penal hacia los miembros de la comunidad que es sin resolver en la justicia penal provincial. Y es una mega causa donde implicados 25 miembros de la comunidad que está en manos del juez Pisa, sin resolver. Y la situación, digamos, de la aplicación de la 26.160 en la provincia es inexistente, ¿no? Se han hecho relevamiento territorial en algunas comunidades que son miembros de la Nación Dieguita, pero en la nuestra no se ha logrado hacer el relevamiento territorial por esta cuestión, ¿no?, de conflicto que hay con respecto a la base de arte. O sea que no han tenido respuestas concretas todavía desde el Estado. Exactamente, y ahora tenemos una gran problemática que es la persecución que está haciendo el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a nivel nacional, contra esa cara visible de la comunidad actual, ¿no? Sí. Hay una persecución en cuanto a querer deshacer la comunidad o quebrarla. Hacer que haya un nivel de conflictividad interno, creando algo parecido a lo que le hicieron a Félix Díaz en su territorio, en los POM, tratando de armar una nueva asamblea para lograr una nueva representatividad dentro de lo que es la comunidad de Indio Colalao, a la cual, por supuesto, nosotros estamos resistiendo, porque entendemos que deben respetarse nuestra auto de libre determinación y que la comunidad internamente ya ha elegido como cacique a una mujer, que es la única mujer en la Nación Dieguita que hizo pie, digamos, en esta temática de incursionar en este paternalismo que hay a nivel comunitario en nuestro pueblo. Y bueno, está la persona del INAI en querer aumentar una asamblea de caciquismo. Y básicamente, ¿a qué se debe esta persecución desde el INAI? ¿Tienen algún objetivo que pueden llegar a tener? El objetivo es claro. Nosotros no somos coherentes con la política del Estado. Digamos, somos conflictivos. Hay intereses políticos, intereses económicos, de gente ligada al poder político de la provincia y a nivel nacional también, porque recordemos que Base Riarte es una extensión territorial de 20.000 hectáreas, en donde terratenientes salteños, en complicidad con tucumanos, han adquirido a través de un levantamiento de un crédito en el Banco de la Nación Argentina por 600.000 pesos y se adueñaron de nuestro territorio a espaldas nuestras, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay una complicidad en cuanto a querer adquirir el territorio para el tema de soja y otras cosas más. Entre ellos, nosotros tenemos una pista de aterrizaje dentro de lo que es la base, entonces se imagina que los intereses económicos son sumamente importantes, ¿no? ¿Han seguido sufriendo algún tipo de hostigamiento por parte de la gente esta liderada por Núñez Vela? Constantemente seguimos, porque ahora, aparte del hostigamiento que hemos recibido directamente por el señor Freddy Moreno Núñez Vela, que es del día a día, tenemos otra, digamos, discrepancia, porque a raíz de que nosotros hemos impuesto una cautelar, digamos, hemos logrado una cautelar en cuanto a la posesión que ellos querían conseguir, digamos, la usucapión a través de la 20añal, nosotros al cortarle, haciendo visibilizar la problemática y al cortarle, digamos, una de las pautas de querer de romper la posesión a ellos, están haciendo, digamos, uso del territorio con el tema de los de las plantaciones de monocultivo, e inclusive ahora han ingresado con animales, vacunos, dentro del territorio. Y bueno, tenemos la gran problemática que acá la policía a veces nos pregunta muchísimo para recibirnos una denuncia, ¿no? Cuanto a ello, el Poder Judicial en la provincia está a disposición a las 24 horas del día. Y a nosotros, a través de lo que es la distancia y demás, porque nosotros tenemos que dar vuelta por territorio salteño para ir al Tucumán a pronunciar nuestras denuncias, se nos hace mucho difícil, mucho más difícil el traslado de un lugar a otro, ¿no? Hay una alrededor de 100 kilómetros para dar vuelta y los recursos son muy escasos para nosotros en ese sentido. Y cuando llegamos al lugar para hacer las denuncias, se nos toma o no se nos toma, es el tema, ¿no? Sí. Y en cuanto al cierre de la escuela, ¿han tenido algunas respuestas por parte del Ministerio de Educación de acá de Tucumán? No, absolutamente nada. El Ministerio de Educación nos hizo, aparte, vino gente de lo que es el área intercultural bilingüe, que depende del Ministerio de Educación, a cargo de la señora Gabriela Cruz. Vinieron, hicieron un censo en donde nosotros estábamos pidiendo la apertura de la escuelita número 31, y el Ministerio hasta el día de hoy no ha dado respuesta. Inclusive hemos hecho pronto despacho, no hubo respuesta al pronto despacho. Y estamos en eso, ¿no? Esperando de que nos resuelvan. Es una problemática que viene marcándose desde el año 99, 2000 en adelante por los papás. Y bueno, eso es parte de la política de desarrollo territorial, ¿no? Porque al cerrar una escuela metros de la casa de donde están nuestros niños y obligarlos, en cierta manera, a nuestros papás a mandar al niño de la comunidad a otro territorio provincial, que es la provincia de Salta, y hacer un recorrido de 14 kilómetros diarios es terrible. Y no hay respuesta, no hay respuesta, no hay política, digamos, educativa de inclusión en ese sentido en la provincia para nosotros. Y en líneas generales, ¿cuál es la posición que tiene la comunidad en cuanto a este tipo de intervención que me dice que quiere tener el INAI? Bueno, la comunidad sabe muy bien que la preexistencia étnica está marcada dentro de lo que es la Constitución misma, la Carta Magna. Sabemos que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas nada más es una bisagra entre los pueblos originarios y el Estado provincial o nacional. Sabemos muy bien que ellos no deben ingerir en la política interna de las comunidades y, bueno, en base a eso nosotros le hemos mandado distintas cartas viendo si se puede no haber esa presión por parte de ellos y que nos respeten a nosotros en las decisiones internas. Si nosotros tenemos problemas internos, ellos aducen que nosotros tenemos problemas con un sector del anterior cacique, nosotros somos los que tenemos que responder, digamos, a nuestros problemas internos, porque es nuestra casa. Y ellos respetar, porque ya hubo en algún momento asamblea de aprobación para el nuevo cacicazgo, y donde ellos fueron partícipes como veedores, porque en algún momento nosotros lo hemos citado para que ellos como Consejo de Participación Indígena y la gente del INAI y gente de la Defensoría del Pueblo de la provincia participen como proveedores para hacerlo un poco más transparente. Pero esta vez, a raíz de que nosotros hemos dicho no hemos tenido respuestas claras a nivel nacional, no ha acompañado a la política interna en la problemática real que tiene esta comunidad del INAI, nosotros hemos dicho, bueno, no, señores, ya hasta aquí llegamos y no tenemos respuesta. Yo creo que meternos en un conventillo, armar un conventillo de cosas domésticas, no es la solución a la temática territorial que es la que nosotros estamos reclamando. Me parece que se están desviando, estamos en época de elección, es una época importantísima en donde no quieren que uno salga en los medios, y yo soy mediática, en ese sentido he utilizado los medios porque se debe conocer nuestra problemática y también respetamos el derecho natural, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco lo que le ha molestado al presidente del INAI ¿Tienen pensado alguna acción concreta en contra de esto? Sí, vamos a hacer las cartas de documentos necesarias y vamos a hacer las demandas que corresponden, porque si no nos respaldan, entonces ¿para qué están? Sí. ¿Algo más que quiera aclarar, Lilia, o aportar? No, no, no. Agradecerle a ustedes, por supuesto, en haberse comunicado y en tratar de llevar nuestra voz afuera, porque es difícil. Hoy en día también hay medios que están cortados en ese sentido, no cerraron las puertas, pero agradezco esta instancia de ustedes, la predisposición de acompañar. Bueno, muchísimas gracias, Lilia. Bueno, Un gracias a gusto. ustedes. Hasta Que tengan luego. buena tarde.